Se efectuó el día 7 el baile del Ministerio de Fuerzas Armadas Populares instalado al 69º aniversario del fortalecimiento y desarrollo del Ejército Revolucionario Popular de Corea como Fuerzas Armadas Revolucionarias de carácter regular por el gran líder generalísimo Kim Il-sung. Los participantes en la actividad bailaron al son de las canciones Orgullo de Unidades Vanguardias, Soldados, Seamos Héroes, Nos Veremos en el Frente y otras, rememorando las indelebles proezas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, quienes al haber convertido el Ejército Revolucionario Popular de Corea en regulares fuerzas armadas, crearon un ejemplo de la historia mundial de la estructuración de las fuerzas armadas revolucionarias y asentó un eterno cimiento para la culminación de la causa revolucionaria del Songun.